hicieron lo que Pilatos. Tuvieron miedo a enjuiciarlo al amo y señor del Golfo. No cualquiera de juzgarlo, los gringos no tienen otro con quien puedan compararlo. Dicen que es de Tamaulipas, otros dicen que es de Texas. El gobierno americano sabe que es de sangre azteca y que Juan es de los hombres que no se dan en maceta. Se fue.